Fatuyo, si jaja lalo. Fatuyo, si jaja lalo. Fatuyo, si jaja lalo. Fatuyo, si jaja lalo. Fatu fai fai fatu fatu lema jo fatuyo si jaja lalo. Fatuyo, si jaja lalo. Fatuyo, si jaja lalo. Fatuyo, si jaja lalo. Fatuyo, si jaja lalo. Fatu fai fai fatu fatu lema jo fatuyo si jaja lalo. Utumbele, utumbele, utumbele, utumbele, utumbele, utumbele. Utumbele, utumbele, utumbele. O mami sera, o mami kas. Utumbele. O mami sera, o mami kas. Utumbele. Coco inaco, soyango, coco inaco, soyango, coco inaco, soyango, coco inaco, soyango, fatuyo, si jaja lalo, yo le voy, fatuyo, si jaja lalo, fatuyo, si jaja lalo, fatuyo, si jaja lalo. Fatu fai fai fatu fatu klema yo fatuyo si jaja lalo. Utumbele utumbele utumbele utumbele utumbele utumbele utumbele utumbele utumbele. O mami sera, o mami kas. Utumbele. O mami sera, o mami kas. Utumbele. Fatuyo, si jaja lalo, yo ne afe. Fatuyo, si jaja lalo. Fatu fai fai fatu fatu klema, yo fatuyo